tanta angustia arden. Corazones malheridos gimen. El futuro se presenta oscuro, como un túnel sin final. Sin embargo, ven cada segundo. Nacen miles de criaturas nuevas. Es la vida que Dios nos regala para amar y ser feliz. Aún en medio de la muerte brilla fuerte desde arriba la justicia verdadera, el amor que permanece. Y yo canto por la vida, que no muera la esperanza, que esta llama siga viva y que recorra mi nación, que se convierta en tormenta, que nos inunde de amor y recorra como ríos el abrazo del perdón. Entre lágrimas y mil temores de la guerra, viendo los horrores, el dolor como un hito alimento, soñando un amanecer. Aún en medio de la muerte brilla fuerte desde arriba la justicia verdadera, el amor que permanece. Y yo canto por la vida, que no muera la esperanza, que esta llama siga viva y que recorra mi nación, que se convierta en tormenta, que nos inunde de amor y recorra como ríos el abrazo del perdón. Que no muera la esperanza, descubriendo aquel tesoro que hay en cada corazón, que aún esté la puerta abierta de la reconciliación, y tomados de la mano cantemos esta canción. Y yo canto por la vida, que no muera la esperanza, que esta llama siga viva y que